avec vos senos de clavel, curvas, mieles, rincones de voces y cuchillos de saliva. Nave, desnudo tu oleaje. Solo tú puedes salvarme. Y dudas de mis ritos, de mis ruinas entre siempre y jamás. Nave, desnudo tu oleaje. La espuma de Venus, la fruta más escasa que quiso dueñar. El Fauri buscando agua. La